Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asis de Salamanca y Radio Tandil de Leganés. Fachas, a los malos, muy malos. Es porque que abundan tanto últimamente. Sí, bueno, a ver, los orígenes y todo eso. Pero bueno, antes también algunos oyentes se estarán preguntando, ¿qué está pasando con Radio Malva? Pues hay un refrán. Bueno, espero que nos hayan enterado, sinceramente. Sí, bueno, si no, os resumimos aquí, pero hay un refrán castellano que dice, pleitos tengas y los ganes. Sí. Es decir, que aunque te metas en un juicio, si vas a ir a un juicio, aunque lo ganes, estás arruinado. Viene a decir ese refrán. Y a nosotros nos han metido en un juicio por un programa de Radio Malva que explora ese límite entre el humor y la legalidad y un montón de cosas. Y entonces ahí pues a veces ocurren cosas en ese terreno movedizo. Y Lambda, una organización... La organización más grande del LGTBI, está todo el día en la prensa últimamente. De estación. Bueno, ahora está en la prensa por mucho más motivo, porque se parece que se ha metido en un jardín. Está peleada con la Generalitat Valenciana y con Radio Malva. Sí, fíjate, qué cosas. Pues eso, ha puesto una denuncia al programa este de Radio Malva, a Tofuria, y bueno, a uno de sus integrantes, por amenazas. Al programa y a... todos y cada uno de sus integrantes y a Radio Malva. Y a Radio Malva, aquí también, una denuncia, dos denuncias por lo penal, una ante la Fiscalía. Entonces, aquí nos vemos en el brete y, pues bueno, aquí en Radio Malva, pues siempre, la historia siempre ha sido de todos a una y de salvar salvar al soldado Ryan, y aquí, pues sea lo que sea, se defenderá y se luchará lo que haga falta, pero vamos, menudo fregado. Entonces no profundicemos más en el tema porque es bastante espinoso. La cagada ha sido histórica. Sí, nos vemos en un brete que no sabemos cómo vamos a salir, ni si saldremos, ni qué pasará. Informaremos en próximos episodios. Sí, esperamos poder seguir informando. Bueno, si no seguimos informando es que... Sí. Pues eso. De cualquier manera, también un poco el programa de hoy me lo llevo a los fachas, superfachas, pues porque al final eso es un enfrentamiento que está ocurriendo entre un sector de progresista de la ciudad contra otro. Bueno, no tiene mucho sentido, con lo cual vamos a un poco... Ninguno, sentido no tiene ninguno. Entonces vamos a intentar... No hay gente para meterse en esta ciudad. Exactamente. Entonces vamos a intentar ver pues eso, dónde está el enemigo y qué realmente realmente qué orígenes tiene, porque realmente el enemigo... A ver si nos enteramos de una puta vez. Claro, a ver si sabemos dónde están, de dónde vienen los palos y quién, pues no sé. Aquí también muchas veces nos metemos mucho con la izquierda, hasta el progre y con todo eso, pero bueno, creo que hay cosas que no hace falta decir y bueno, pues las vamos a decir hoy, porque quién son los malos y qué pretendían, ¿no? Y para que nos sirva de ejemplo, hemos elegido un personaje, entre otros, que ya saldrá algunos más por ahí, que era el jefe de prensa de Franco en la guerra. Ya está otra vez con la guerra, ¿no? Pero es importante, porque ahora nos vienen con el liberalismo, con ya está el tío Luisito con la guerra. Ya está pues no, es importante recordarlo por lo que pensaban y bueno, ¿qué es ese cargo? Pues de qué se encargaba el jefe de prensa, digamos, que era importante, también lo tenía la República, y era importante porque ahí se jugaban muchos apoyos y muchos la opinión pública internacional era importante. Entonces el jefe de prensa se encargaba de varias cosas, pues primero de controlar que lo que dijese en su terreno, por lo menos los corresponsales, fuese lo que considerase bien el régimen. Pero este personaje curioso, dicen que un poco exaltado, yo creo que no, que yo que sé, en esos cargos no vas a poner al más cafre, ¿no? Si es el jefe de prensa, pues intenta buscar a alguien medio moderado, medio no sé qué. Pero bueno, el caso es que pusieron a este hombre, claro, un aristócrata y monárquico. El hombre era más monárquico que otra cosa, el capitán Aguilera. Todas estas entrevistas eran sobre todo con corresponsales extranjeros que tenía por ahí y tuvo muchos problemas. Sí, porque aquí nadie se atrevía a... Claro, aquí pues eso. Entonces, no sé si recuerdas la exposición que hubo sobre el franquismo en el Mubín, aquella que sí. Fuimos a una visita que hizo Rafa Compañ. Y nos explicó de unos diseñadores que había una campaña de lavado de imagen en los años, a principios de los años 60, y había la mejor empresa de publicidad madrileña no quería participar en participar el concurso. Y recibieron una visita de la Guardia Civil diciéndole que participaban con este ramo de chiringuito. Claro. Pues el capitán Aguilera se entrevista con el soldado y periodista Peter Kemp y le suelta sin cortarse un pelo. Recordemos que era el jefe de prensa que se encargaba de, pues, tú sí, tú no, de echarlos, de incluso tenía poder para encarcelar quien no cumpliese las órdenes, digamos, de la imagen que quería dar el régimen. Pero bueno, él se le iba la lengua y soltaba cosas como el gran error que han cometido los franquistas al empezar la guerra civil española ha sido no fusilar de entrada a todos los limpiabotas. Un individuo que se arrodilla en el café en plena calle a limpiarle los zapatos está predestinado a ser comunista. Entonces, ¿por qué no matarlo de una vez y librarse de esta amenaza? ¿Y quién era el fulano? Ahora te lo cuento. Soy el limpiabotas, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpiabotas. Si tú quieres que el zapato quede limpio y con su brillo, hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo. El mejor procedimiento es el que inventó el panzón, pues le metió un movimiento muy sabroso y retoso. Soy el limpiabota, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpiabota. Para limpiar el calzado hay que nacer en cubita, pues solo este movimiento se aprende con la rumbita. Hay quien dice que este oficio no requiere condición, pero en verdad yo les digo que nací con vocación. Muévete muchacho, métele al cepillo, ahora dale el trapo pa' que saque brillo. Coge grasa y unta, dale un poco más, frótale las puntas y soba por detrás. Soy el limpiabota, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpiabota. Muévete muchacho, métele el cepillo, ahora dale al trapo pa' que saque brillo. Coge grasa y unta, dale un poco más, frótale la punta y soba por detrás. Muévete muchacho, métele. Pues ahí escuchábamos el limpiabotas de Moscovita. Pero bueno, pues el menda que decía lo del limpiabotas era Gonzalo de Aguilera Munro, conde de Alba de Yeltes, que hoy vamos a conocer un poco porque esta era la más suave de todas. También tuvo problemas con... ¿Época? ¿Qué época estamos hablando? 1936, el hombre empieza la guerra y tiene los... estos, pues aparte el tío era... Es que, bueno, no adelantemos porque era un personaje, era como... Digamos, pues eso, conde, de madre escocesa, hablaba tres o cuatro idiomas, digamos que lo colocaron ahí y era un poco extravagante. Era, pues cuando Ricardo de la Cierva voló con el autogiro, pues él iba de copiloto. La primera Ricardo de la Cierva, hay que recordar que se están haciendo ahora los trámites para quitarle una calle, o que le querían poner el nombre al aeropuerto de Murcia y no, ah, sí. No pueden por la ley de, o no deberían por la ley de, no, un reconocido fascista, al margen de inventor, sí, del autogiro, ¿no? Sí, pues ahí iba con el menda, que era el jefe de prensa de Franco. Bueno, pues también eso le soltó a lo del limpiabotas, que había que matarlos a todos por comunistas. Sin embargo, en Moscovita tenía vocación, como decía. Sí, claro, quiero decir, pensar que lo limpiabotas es algo más malo, que quiero decir que gente más chunga. Y hoy vamos a escuchar alguna... Yo siempre he tenido una relación amor-odio con los limpiabotas, ¿verdad? Es como con las propinas. Es decir, claro, sí, porque es una cosa que yo nunca me limpio los zapatos, entonces. Bueno, ya somos una generación que ya no hacemos de eso, pero a ellos realmente les viene bien que nos limpiemos los zapatos. Claro. Han desaparecido, por lo menos aquí en... Son de estas cosas que ya solo quedan en Madrid, o no sé si en Madrid quedan. No lo sé, la verdad. Pero sí, yo también tengo un poco de amor-odio, porque yo, si a alguien le brilla los zapatos, desconfío. No es que no solo no limpie los míos. Amigo, si a mí lo digo, uy, ese le brilla mucho los zapatos, entonces, joder. Alguien sí, se los limpia. Si alguien se los limpia, pues no sé. Pero bueno, no, de eso a matarlos, como decía Almenda este... Bueno, pues en las declaraciones al periodista norteamericano John T. Whitaker, que era de Estados Unidos también, con esto tuvo movidas también, porque cuando, después de lo de Badajoz, que se cargaron a un montón, el Whitaker este... En la Plaza de Toros, recordemos, sí, que es en la Plaza, sí, de Toros. El Whitaker este dijo que había... que los fachas dicen que no, que era mentira, pero bueno, me publicó una entrevista después, no en ese momento, de que había entrevistado con Yagüe, que era el que pasó por allí, y que se jactaba de haberse cargado a 4.000 personas allí, en el este. Sí, bueno, es un hecho histórico eso. Sí, pero eso de franquismo no en ese momento no le interesaba que se leyese eso en Estados Unidos. Entonces tuvo problemas con el Whitaker este, que este... De hecho, este había estado con Mussolini en Etiopía, en la campaña de Etiopía, y había sido condecorado por Mussolini. O sea, que más o menos el hombre tenía ahí medio mano, pero era un poquito así, pues eso, americano, un poco de izquierdas, y le tenían categorizado como de izquierdas, que de hecho es lo que tenía este tío, el jefe de prensa. Tenía una lista, unos de azul y otros de rojo, y este estaba lo de los rojos. Recordemos que es la familia de Pascual Duarte, la novela de Camilo José Cela. A Pascual Duarte acaba justiciado en la Plaza de Badajoz, o sea que algo de ello habrá. Sí, muchos miles, pero bueno, recordemos que el jefe de prensa se encargaba de que todo esto, pues, que no se supiese mucho fuera, pero es que él mismo hacía estas declaraciones a John T. Whitaker: tenemos que matar y matar, ¿sabe usted? Son como animales, ¿sabe? Y no cabe esperar a que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, las ratas y los piojos son portadores de la peste. Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España. Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiará el país y nos desharíamos del proletariado. Además, es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España. ¿Se da cuenta? Oye, es una solución. We'll be right back. Esto que sonaba se titula Medellín Musa, de Cucharada, también, que tiene sus añitos, pero bueno, ahí la transición, la transacción. Sigue sonando extraordinariamente bien. Sí, la verdad, y ese riff y la letra, pues sigue igual, pues eso, el rollo americano que... La pues, misma mierda. Sí. Pero era curioso, como luego, pues claro, los americanos dijeron, tío, controlaros un poco, pero mientras tanto esta gente estaba desatada y con otro corresponsal, con Hubert R. Knickerbocker, le suelta el... Corresponsal americano también. Corresponsal americano también, le suelta el Gonzalo Aguilera de Mouro. Estamos hablando de pájaro. El mismo pájaro, conde de Alba de Yelte. Luego contaremos más de este hombre, porque es que no lo vamos. Yo tengo también un personaje del que quiero hablar, ¿eh? Luis, luego sí, me das entrada. ¿Malvado superfachas? Sí, pero sí, creo sí. Que rivaliza con el tuyo. Sí, sí, no, de aquí unos cuantos. Aquí tengo en, una lista. En la liga de los superfachas. Bueno, pues este decía al Knickerbocker en el 36. Vamos a ejecutar a 50.000 personas en Madrid. Y no importa dónde intenten escapar, hazaña y largo caballero. Y el resto, pues, que tengamos que estar año buscándoles por el mundo entero. Les atraparemos y mataremos a todos y cada uno de ellos. De lo que no te das cuenta es que cualquier demócrata estúpido, o como quieran llamarse, se presta ciegas a los fines de la Revolución Roja. Los demócratas sois todos siervos del bolchevismo. Hitler el único que sabe reconocer a un rojo cuando lo ve. Debemos destruir la prole de escuelas rojas que la llamada República instaló para enseñar a los esclavos a rebelarse. A la masa le basta con leer lo suficiente para entender órdenes. Debemos restaurar la autoridad de la Iglesia. Los esclavos la necesitan para que les enseñe a comportarse. Es deplorable que las mujeres voten. Nadie debería votar, y mucho menos las mujeres. En nuestro estado, la gente tendrá libertad para callarse la boca. We'll be right back. Leño, que ya lo tenía muy claro. Sí, que hablan de lo mismo, que ni las ratas pueden vivir, y es pues eso, de aquellos polvos, pues estos lodos, y ya la gente que lo tenía clara cómo iban a ocurrir las cosas. Y decías antes que conocías también a un facha super facha, sí, ¿no? Yo tengo mi facha favorito, que es un facha que he descubierto hace poco, en concreto hace 2 días, porque en un artículo de Diego Manrique, nuestro adorado Diego Manrique, en el diario El País, hablaba de... Además es un facha, no al artículo sobre él, sino que tangencialmente, pero la historia es interesante. Hablaba de Tara Brown, que es el heredero de la familia Guinness, un millonario joven que se murió de un accidente de coche cuando tenía 24 años, se codeaba con los Beatles y con los Rolling Stones en el Swing in London, y contaba así en uno de los párrafos de su artículo, que además de codearse con los Rolling Stones, con los Beatles, con John Houston y con Lucien Freud, con el pintor, también se codeaba con sanguijuelas como Miguel Ferreras, que era el tercer marido de su madre. Era un supuesto modisto cubano, ¿eh? Él se presentaba como modisto cubano. Había usurpado en la esas cosas que se hacían antes. El modisto cubano se había muerto y él había robado todos los... porque tenía unos marrones importantes encima. Su nombre real era José María Ozores Laredo. Era un delincuente madrileño histórico, de estos de los que saca, ¿cómo se llama la editorial esta? La Felguera. La Felguera, de esto La Felguera le sacará un libro próximamente, si se enteran de su existencia, que ya lo sabrán. Había esquivado sucesivas condenas de cárcel presentándose voluntario a la División Azul, e incluso formó parte de las Waffen-SS, que era el departamento exterior de las SS. En 1946, con el marrón que tenía encima, se consiguió su nueva identidad como Miguel Ferreras, usurpando el certificado de nacimiento de un habanero que falleció de tuberculosis. Llegó a casarse con la madre de Brendan, que era la heredera de la cerveza Guinness. Brendan, de mucho cuidado, ¿eh? Habría que investigar eso también. Sí, ese personaje y todos estos también ahí, como se... porque todo esto, pues eso, imaginaros, ¿eh? Era este Menda, el Gonzalo de Aguilera Munro, pues se codeaba pues con los escritores y con la vida bohemia. Claro, los llevaba al frente. ¿Sabes qué es venir al frente? Pues vente conmigo, vamos, que yo te llevo. O sea, que el tío andaba por ahí y pues ahora voy a volar con Ricardo de la Cierva, ahora no sé qué. O sea, que andaban... bueno, con un la poco, buena sociedad. Con la sociedad de ese momento, y bueno, pues los americanos, pues ya sabemos también de qué lado se pusieron y todo esto. Y bueno, que nos queda un texto también de este hombre, que también, pues me imaginaros, o sea, un tío que debería ser el que controlase un poco, dar la imagen de que el régimen era moderado, que eran demócratas, que no sé qué, pues se ponía a soltar cosas como: todos nuestros males vienen de las alcantarillas. Las masas de este país no son como sus americanos, ni como los ingleses. Son esclavos. No sirven para nada, salvo para hacer de esclavos. Pero nosotros, las personas decentes, cometimos el error de darles casas nuevas en las ciudades en donde teníamos nuestras fábricas. En esas ciudades construimos alcantarillas y las hicimos llegar hasta los barrios obreros. No contentos con la obra de Dios, hemos interferido su voluntad. El resultado es que el rebaño de esclavos crece sin cesar. Si no tuviéramos cloacas en Madrid, Barcelona y Bilbao, todos esos líderes rojos habrían muerto de niños, en vez de explicar al populacho y hacer que se vierta la sangre de los buenos españoles. Cuando acabe la guerra, destruiremos las alcantarillas. El control de natalidad perfecto para España es el que Dios nos quiso dar. Las cloacas son un lujo que debe reservarse a quien las merece. Los dirigentes de España, no ese rebaño de esclavos. Repiten los hechos que dieron lugar a la expulsión de otros diplomáticos comunistas, parte de un amplio plan de penetración bolchevique. revolución bolchevique. Ahí escuchábamos Infiltración Bolchevique de los Twist. Tremendo nombre, sí, para una canción. También unos personajes. Y bueno, pues estos eran los orígenes, todo esto que vemos ahora. Pues es importante pues ver pues que pues todo ese liberalismo, pues el Milei, porque son tan amigos, todo ese rollo de descuidar los servicios públicos, de un montón de cosas, ya lo tenían claro, y lo que querían y lo que quieren, y toda esta gente pues es el enemigo y se ha luchado contra él y se ha conseguido, pues no sé, yo no soy muy europeo, pero también creo que Europa nos protege un poco de estos desalmados, ¿no? Que eso parecía, porque el resto pues eso ha seguido, esa gente tenía sus puestos desde entonces, y ya hicimos un programa que estaba ojeando estos días también, lo del atroz desmoche, lo que hicieron en las universidades y todo esto, cómo se cargaron, pues como decía este, pues había que exterminarlos a todos, y ahora pues ahora ha cambiado mucho la cosa, pues eso es el liberalismo y son pues farloperos básicamente. Es un problema también porque toda esta movida de la hidalguía, del honor, de no sé qué, pues ahora se han salido hijos farloperos y no sé qué, que bueno, que no digamos que sea el caso, pero bueno, el caso de no sabemos, creo que al hombre se le fue la, bueno, estuvo en su sano juicio, el Gonzalo de Aguilera Mouro, conde de Alba de Yeltes. De hecho, este hombre era monárquico y luego al final se distanció del franquismo porque como no hacía la restauración monárquica, pues dijo, ah, sois una vendida, y se fue allá a Salamanca, pero no caló muy bien el hombre con la historia, y pues al final se refugió ahí en su finca y no sé qué, y acabó matando a sus dos hijos. Madre mía. Parece ser que un estado de enajenación, dice la prensa de la época, pero bueno, que lo ocultó, porque claro, el franquismo no podía permitir eso. Pero bueno, básicamente ese hombre no estaba en sus cabales, ya le hemos oído lo que decía antes, pues mira cómo acabó. Su mujer porque se consiguió escapar por la ventana, pero que los hijos pues estaban ahí porque el hombre se le iba a la olla, y con un col antiguo, le habían quitado las armas ya, porque ya se lo veían venir, y con un col antiguo se cargó primero a un hijo y luego al otro. Entonces, parece ser que también el hijo le tenía un poco ya de manía porque se había casado con una enfermera o algo así, que no se había casado con una aristócrata. Entonces, y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción de Johnny Cash, que habla de eso precisamente, de pues eso, estos fachas se han convertido en farloperos hoy en día. There ain't no money to buy cocaine, sugar babe. There ain't no money to buy cocaine, sugar babe. Ain't no money to buy cocaine, burn your nose and rot your brain, sugar babe, sugar babe. I woke up this morning, blues all around, sugar babe. Woke up this morning, blues all around, sugar babe. Woke up this morning, blues all around, throw on my rags and walk downtown, sugar babe, sugar babe. Standing on a corner, don't you see, sugar babe? Standing on a corner, don't you see, sugar babe? Standing on a corner, don't you see, they haul me away for vagrancy, sugar babe. Red whiskey alone, sugar babe. Leave that red whiskey alone, sugar babe. Leave that red whiskey alone, gives it palsy in your bones, sugar babe. Oh, sugar babe. Now what you gonna do when the meat gives out, sugar babe? What you gonna do when the meat gives out, sugar babe? What you gonna do when the meat gives out? Stand on a corner with a mouth in a pout, sugar babe. Oh, sugar babe. Fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town, sugar babe. Chattanooga is a fine old town. You get a little crazy, then you bug house bound, sugar babe. Oh, sugar babe. I said, Chattanooga's a fine old town, Sugar Bay. Chattanooga's a fine old town, Sugar Bay. Chattanooga's a fine old town, you get a little crazy and you bug a housebound, Sugar Bay. Sugar Bay. Escuchábamos a Johnny Cash con que vale para un roto, para un descosido. Sí, Johnny sí, Cash. Chattanooga Sugar Babe. Que de Chattanooga era el John Whitaker, este con el que se había entrevistado el otro. Pues eso, es un pueblo eso, Chattanooga. Debe ser un pueblo ahí pequeño del sur de Estados Unidos. Un pueblo como Porri, pequeño pero con mucho, sí, con sí, mucha sí. marcha. Sí, porque hay varias bandas y varias canciones ahí de Chattanooga, sí. Sí, yo tengo algún vinilo. Y, no, es sí, que sí. tiene un nombre muy musical, ¿no? Chattanooga, sí. Chattanooga, Chattanooga. Sí, sí, claro, debe ser un nombre indio o algo así. Bueno, pues esto era un poco así para ilustrar los personajes y la ideología. Y para orientarnos un poco mismo, tienes que orientar para ver dónde está el enemigo, porque claro, si no. Y qué quiere hacernos y el cuidado hay que tener con que ellos. Que no hay que disparar contra todo lo que se mueva, que a veces. Nos metemos en problemas que no tenemos problemas que no deberíamos tener. Claro, de hecho, yo también me lo digo a mí mismo, porque yo sí que muchas veces me he encontrado con eso. Me pongo a investigar ahí, hago búsquedas cruzadas, que no sé qué y tal, y veo unas movidas ahí, y digo, hostia, pero esto y esta gente. Y aquí me habréis oído dar la tabarra con las ONGs y con todo eso. Sí, yo creo sí, que, sí. Sí, creo que ya estará pues lo mismo, yo qué sé, que ahora, fíjate, lo que hablábamos así a micro cerrado alguna vez, que era todo muy cenada. En realidad, mi queja era la interferencia de esas ONGs, de todo ese dinero en la radio y bueno, pues eso, esto es otro caso parecido, ¿no? De dinero y de y sí, el problema que tiene Lambda, por ejemplo, en ese momento es no haber tenido en cuenta ese factor. Si toda claro. si toda tu financiación viene del mismo grifo, pues claro. corres el riesgo de que te cierren el grifo. Claro, y acercarse a eso pues crea desigualdades, crea falta de movidas horizontales, cosas que bueno, eso ya lo decía Albert Pla, la mano de la que comes, la pues, misma que te tiene pillado. Por los cojones. Entonces, pues ahora pues se han quitado el dinero, pues despiden a los trabajadores, pues es que no sé. Pues no, no han empezado a despedirlos, les van a quitar ahora el dinero. O sea, les han salido unas grabaciones en las que le decían que los amenazaban con quitarle el dinero. Claro, es un jaleo. En realidad es que todo eso también está pues muy muy relacionado, pues que pinta todo ese dinero que al final se convierten en trabajadores públicos, sí. puertas sí, giratorias sí, sí. y bueno, se quedan los amigos, los que no son tan amigos se quedan más detrás, entonces es un sí, no es un ambiente un chanchullo sano. Que ya ocurrió, por eso también ponemos las canciones así de los 80 de la transacción, ¿no? Con todo ahí había una masa obrera, unas asociaciones de vecinos, había un montón de cosas que estaban luchando contra y se lo fueron cargando. Se fueron cargando pues dándole dinero y puestecitos y cosas así, entonces pues esto es algo parecido, es como por eso lo llama la segunda transición, porque realmente pues son los hijos de aquellos que ya vieron el pescado y digo, hostia, pues nosotros también. Bueno, que hay problemas que ya han pasado y no tenemos por qué repetirlos. Claro, también es un poco eso, por eso hemos vuelto hoy la vista atrás, porque toda esta lucha tiene una continuidad y no la podemos mirar desde ahora mismo, desde el inmediato. Hostia, pues ahora está pasando esto, bueno, pues está pasando esto y cómo hemos llegado hasta aquí, qué derechos hemos conquistado, quién intenta quitarnos esos derechos, o sea, un montón de cosas que es importante no perder el norte, vamos. Y bueno, de todo esto que he encontrado aparecía también, que volveremos con algunos más en unos coleccionables del mundo, el mundo, ese periódico, ese panfleto, porque de vez en cuando pues obsequiaba con cosas de la guerra civil y una de ellas pues era esta, y uno de ellos era pues hablaba de este hombre, como un hidalgo heterodoxo lo llamaba. Es que hay quien para documentarse va a la biblioteca, nosotros vamos al rastro. Sí, sí, sí, hay muchas cosas, pero bueno, hay unos cuantos, habla también del caso de otro de estos coleccionables, es del caso. El coleccionable Grandes Canallas de la Historia de sí, España. Sí, sí, creo que lo llaman de otra manera, pero sí. Habla de la visión también, una curiosa es la de Luis García Berlanga, que se fue a la División Azul. A la División Azul, sí. Y el hombre pues cuenta de que su padre estaba en peligro de muerte. Y bueno, pues era un... Recordemos que se había acabado la guerra civil, aquí había experiencia militar, y Franco decidió que iba a luchar contra el bolcheviquismo en la tierra del bolcheviquismo. Claro. Acababa de invadir Alemania, la Unión Soviética. Claro, con esos fines que hablábamos antes de acabar con el bolchevismo, pues dijo, allá hay muchos, vamos a por ellos, y aquí mando unos cuantos, y el caso de García Berlanga, como él cuenta, pues era que su padre estaba ahí, que le había dejado a la novia, que se encontraba así un poco, y dijo, mira, pues, me voy para allá. Y hace poco también leía otro artículo muy curioso de cómo los que estaban allí, que se suponía que iban allí por el honor de España, que no sé qué, como eran un poco chapus y un poco así, tampoco es que fuesen muy arreglados comparados con los alemanes, pues los alemanes los trataban como... pues como sí, fue también este actor, ¿cómo se llama? Este Luis Figes. Ah, sí, verdad. Luis Figes fue también. Creo que ya hemos contado la anécdota en otro momento, pero Luis Figes cuenta una anécdota en Alemania, que se quedó toda la noche viendo el horizonte por si se aproximaba el enemigo, la línea del horizonte que apenas se veía en lontananza. Y cuando se fue haciendo de día, vio que estaba delante un muro, y lo que él creía el horizonte era la parte de arriba del muro. Se hicieron amigos Berlanga y Luis Figes allá. Ajá, claro, por eso. Que estaba la cosa chunga, sí, allá. Y pues es imaginaros la película, irse allí a luchar, uno pues... Este hombre, por lo que cuenta Berlanga, que luego dice que no sirvió para nada, que le fue una pérdida de tiempo y de energía ir para allá, porque supongo que matarían al padre también. O sea, que no sirvió que él fuese para allá absolutamente para nada, pero nos sirve un poco para entender en qué la España en la que nos encontramos, que es que... pues te tienes que ir con la División Azul, pues te vas con la División Azul, y si no te vas con los legionarios o con lo que sea, pero las opciones no eran muchas en estos pueblos. Joder, me encanta esta canción. ¿Qué canción? Esta. Hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Para eso está el jornal, la ley y el palo. Por eso la miseria, el leído, el condenado. Tampoco repartiremos ninguna golosina que oculte al paladar el gusto amargo. Para eso están las promesas y aguinaldo. Por eso la mentira, el sueldo bajo. Venimos simplemente a trabajar, como uno más a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos a cantar para los nuestros, como un deber primero y solidario. Es por eso que a veces no nos dejan ni siquiera subir al escenario. No esperamos pues que nadie salga con más convencimiento del que trajo. Aquí no descubrimos nada nuevo que no esté sucediendo a vuestro lado. Venimos simplemente a trabajar, como uno más a arrimar el hombro al tajo. Esta nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. Queremos cantar al campesino, al obrero industrial y al estudiante, a los hombres y mujeres de esta tierra, todos juntos dando un paso hacia adelante. Venimos a hablar pues sobre la vida, desde un lugar familiar para nosotros, que es el mismo lugar que en todas partes le reserva al oprimido el poderoso. Venimos simplemente a trabajar, como uno más a arrimar el hombro al tajo. Esta es nuestra herramienta, nuestras voces, esta nuestra canción, nuestro trabajo. Venimos simplemente a trabajar. Pero bueno, en estos coleccionables del mundo de la guerra civil que no tienen desperdicio, hay uno muy curioso que es, no tengo aquí el nombre del entrevistado, pero bueno, el entrevistado responde a la pregunta de sobre si es cierto que fue el primero en conocer la voluntad sucesoria del generalísimo, que con su expreso mandato se la transmitió al futuro rey. Cuenta el entrevistado: Franco me llamó y para mi sorpresa me enseñó el borrador del nombramiento de don Juan Carlos como príncipe de España y futuro sucesor suyo. Me dijo, le respondí, me conminó, que no se lo dijese al rey. Me fui directo del Pardo a la Zarzuela mirando por las ventanillas por ver si me seguían y se lo conté, claro. Y nos tiramos juntos a la piscina, yo vestido. Esa es la coronación de un rey, quiero decir. Llega un menda, un cacique ahí, te cuenta: oye, tío, que ha dicho Franco que vas a ser rey. Eso comparado con... el menda no se sabe estar callado, ¿eh? Sí, pero bueno, pues, y los dos en la piscina, que quiero decir que comparado con la movida de los reyes, Arturo sacando la espada de la esta, el otro, la reina de Inglaterra. Bueno, los Borbones han sido muy festeros. Pues eso quiero decir, que ya así empezó el reinado. Toma tú, vas a ser rey, venga, a la piscina, con el cubata. Tío, pues eso. Y bueno, me ha recordado esta canción de Los Enemigos del álbum Nada, que se titula Héroe o Basura. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sé bien por qué no me miráis bien. Y sé que si un día me asomo os veo muy bien a todos. Pero del revés, tengo ya partido el lomo de esperaros de pie. Estoy empezando a perder la paciencia, me la como rebozada en fe. Yo no sé nada, lo sabe el cura. Nada héroe o basura. Si fuera solo por pereza, por lo que no ha conao, no tendríais ni que respetar. Así que aunque no lo parezca, os viene bien esta molestia y no os cuesta nada. La mierda tan cerca y no tenerse que limpiar, no creo que nadie de más. Así os ahorréis el cambio, ya no tenéis que cambiar. No queríais ahorrar, no cuesta nada. Sabéis las monjas, podéis contar con mi esponja. Doy gracias a todos los santos por haberme inventado. ¿Qué otra cosa les puedo dar? Se me ocurren a patadas regalitos, pero creo que no se van a fiar. Las gracias y las van a aceptar, se pueden cambiar en virtudes, en balanzas, esperanzas, en fe y caridad. Yo no sé nada, lo sabe el cura. Nada héroe o basura. No tengo ni idea de cómo, pero sé bien por qué no me miráis bien. Y sé que si un día me asomo os veo muy bien a todos. Pero del revés, si fuera solo por pereza, por lo que no hago nada, no tendríais ni que respetar. Así que aunque no lo parezca, os viene bien esta molestia y no os cuesta nada. Yo no sé nada, lo sabe el cura. Nada héroe o basura. No cuesta nada, sabéis las monjas, podéis contar con mi esponja. Puede que incluso me atreva a pedirle que me deleite con una canción.